Y tenemos que agradecerle porque cada vez que lo convocamos a nuestro compañero, también compañero, Víctor Romanowski, siempre que lo convocamos está al pie del cañón. ¿Le damos las buenas noches? Sí. ¡Hola, Víctor! Hola, amigos y compañeros, ¿qué tal? Acá estamos. ¿Cómo estás, Víctor? ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches a todos, sí. Y acá estamos, mirá, estamos renegando porque nos quedamos sin vacunas en La Pampa y tuvimos que postergar la etapa esta de vacunación hasta mañana porque no tenemos más que ponerle, más que hacerle una sanación de palabra. Se acabaron por hoy. Se acabaron por hoy. Vendimos sí, todo. Sí. Muy bien. Es una de las cosas que tenemos que remarcar, la eficiencia que ha tenido para con todos los pampeanos la salud pública. Obvio, siempre lo remarcamos y tratamos de apoyar a todos los empleados, a todos los profesionales de la salud de La Pampa, eso, la eficiencia y la voluntad que ponen en todo, en todo. Y ojalá que la podamos esparramar por todo el país. No sé, a ver si me pueden confirmar, porque estuve distraído con un montón de cosas hoy, pero creo que en todo el país se aplicaron 400.000 vacunas, ¿es cierto eso? Terrible récord, sí. La jornada de ayer fue, sí. 410.000 casi. 410.000 casi. Estamos con un ritmo de vacunación, Víctor, que la verdad es impresionante. Esto no es por mandarnos la parte. Pero, por ejemplo, en la actualidad, en Alemania, se está vacunando a un ritmo de 300.000 aplicaciones diarias. Allá se trabaja muy fuerte y desde hace rato, incluso empiezan a haber huecos, digamos. Empieza a estar la vacuna esperando que haya gente que se anote. Pero para más detalles lo vamos a escuchar a Víctor. Yo me voy a desconectar un ratito, pero voy a seguir escuchando porque Víctor se hace el otro, pero tiene muy buena información y seguramente también va en su momento a llegar la conversación a hablar de un tema que va apareciendo por el horizonte, corregime Víctor si me equivoco, que es la vacunación para las personas menores de 18 años. Los dejo conversando un ratito, ¿eh? Bueno, sí, sí. Voy a estar escuchándolo, por supuesto. Abra bien los oídos. Compañeros. Abra bien los oídos, cargue la batería y enseguida estamos, Juan. Sí, señor. Muy bien. Nosotros estamos preparándonos para vacunar a la gente de más de 18 años, menos de 40 ya, Víctor, y esperemos que, creo que también en la provincia de Buenos Aires estaban preparando algo parecido, y ojalá que en todo el país, ¿no? Sí, es una excelente noticia. Digamos, cuando me preguntaron a principios de año, creo que yo... comenté que esperaba que para septiembre tuviéramos al 80% de la población vacunada, con lo cual estaríamos bastante mejor parados. Sí. Y sí, es cierto, vamos bien. Y otra cosa, digamos, es que con una sola dosis la protección es bastante buena, aún con las diferentes variantes que van apareciendo. El tema es que a veces se confunde un poco la efectividad de la vacuna cuando se confunde efectividad para qué. La efectividad para tener síntomas puede haber bajado bastante para las diferentes variantes, pero lo que nos interesa es que la efectividad sea buena para no internarse, no tener una... COVID de tal magnitud que uno se deba internar. Claro. Eso es lo que nos interesa. Claro. Y en ese sentido, las diferentes variantes son un poco más reacias a la defensa que generan las vacunas, pero no tanto. Ajá. Así que esperemos que todos estemos vacunados, digamos, para septiembre, con al menos una dosis, y ya hay una proporción importante vacunados con dos dosis, sobre todo la gente más grande. Claro, y la gente que tiene algún problemita de salud previo a esto. Exacto. Y todo eso van a tener la prioridad, pero bueno, queremos que no ocupen camas de terapia intensiva, que es un desgaste impresionante para el personal de la salud, de profesionales, de lo que demanda una cama de terapia intensiva, porque no es solamente la cama, sino los profesionales y todo el gasto que demanda eso, tener una cama ocupada. Y para colmo, con gente de COVID, no es lo mismo que una enfermedad común que a lo mejor está 2 o 3 días y se puede ir. En estos casos, el COVID demanda un mayor tiempo de ocupación de esa cama. Es verdad. Entonces se van gastando los recursos, ¿no? Sí, sí, y además es bastante penoso, ¿no? No solo para el enfermo, sino es desgastante para el personal de salud. Yo creo que están súper fatigados con un año y pico que están luchando, y bueno, es humano eso. Lo que no es humano es el comportamiento poco solidario de algunas personas que se rehúsan a, por ejemplo, sostener el aislamiento después de un viaje. Claro. ¿De quién estamos hablando precisamente? ¿De qué mal nacido estamos hablando, por ejemplo? Bueno, no los podría identificar con nombre y apellido, pero... No, yo sí, gente... yo justo cuando vamos a decir que viajó y sin guardar el aislamiento posible, yo estoy hablando de Mauricio Macri. ¿Ya volvió? No volvió, pero lo estamos esperando para darle 14, para ir practicando a ver si lo podemos meter en cana cuando vuelva ese muchacho. Pero, sí, debería mantener el aislamiento, sí. Claro, pero era un contacto estrecho. Y se fue como si tal cosa de viaje. Y ahora cuando... Bueno, vuelve, parece que nunca respetó mucho las leyes. No. Tiene amigos que lo ayudan a no respetarla. Y sí, esa es la cuña o los amigotes que uno por ahí debería desestimar, ¿no? Y que no queremos que existan en nuestro país, pero bueno, ellos los utilizan bastante, bastante bien, como son los de Comodoro Pro. Exactamente, sí. ¿Cómo andamos? Sí, es un mal del que nos vamos a tener que deshacer de alguna manera, pero siempre con respeto a las leyes. Bastante distinto de lo que han hecho en sus 4 años de... Siempre hicieron lo mismo, ¿no? En estos 4 años, Víctor. Estamos recordando... los 4 años de tropelías que tuvieron. Sí, siempre hicieron lo mismo. Lo hicieron en el 55, antes también lo habían hecho. Sí, pero por supuesto, sí. Estos deben ser los nietos, sobrinos y... bueno. Sí, ellos nunca hicieron las leyes y nunca las respetaron. Bueno, pero nosotros tratamos de que se respeten. No. Dentro de la ley, todo fuera de ella, nada, dijo el general. Pero bueno, nosotros vamos siempre respetando las consignas de las verdades peronistas que hay y de lo que nos ha legado el general, que estamos recordando también el fallecimiento el día de ayer, 47 años de la falta del líder, ¿no? Así es. Y que nos ha dejado tanta enseñanza, tantos derechos que con ese puño ha plasmado en la población argentina, voy a decir, pero más en beneficio de la parte popular, de la que pertenecemos nosotros. Exactamente. Así es. Víctor, no te queremos robar mucho tiempo porque no lo habíamos acordado antes, pero digo, vos, Ale, llamalo. Sí, ¿Cómo? Perdón, no te escuché bien. Que no te queremos robar demasiado tiempo porque ya sabemos que sos una persona pero muy ocupada. Y bueno, queríamos conversar un ratito con vos porque hacía mucho que nuestro columnista Víctor Romanowski no se comunicaba con nosotros. Nosotros no nos comunicábamos con vos para poder intercambiar ideas. Estuve bastante entretenido de todos modos, así que... ¿Sí? No tuve demasiado tiempo para extrañarlos, disculpen. No, y bueno, pero y nosotros también nos pasamos en esto, nos pasamos claro, tratando de militar la salud, nada menos, que es algo que debemos hacerlo todo. Bueno, pero hay que empujar a nuestros compañeros, a nuestros vecinos, a nuestros comprovincianos, para que hasta ahora los maestros, en buena hora, ¿no? Lograron hacer la idea de que se tienen que inmunizar, que tienen que salir a trabajar, que tienen que compartir con los chicos, todo al revés de lo que propone Acuña en su momento, estos últimos días también ha declarado de que los chicos no se contagian y no contagian. Pero qué cosa rara. Soledad Acuña es un ejemplo. Qué raro, ¿no? Un ejemplo de absoluta ignorancia o, de para decirlo diplomáticamente, de mala persona. Porque todos los trabajos científicos muestran que los chicos se contagian y transmiten la enfermedad. Incluso aparecieron datos de diferentes países que la asistencia de los chicos a los colegios, después de haber dejado de usar barbijos, y bueno, subió el número de casos astronómicamente, sobre todo porque los chicos retornan a sus casas y en el seno familiar es donde más fácil es contagiar al resto de las personas del grupo. Claro, porque así es donde más se relaja uno. Sí, pero es razonable, pero si las personas se cuidan y no se contagian o no realizan tareas como, por ejemplo, en este momento asistir a clases presenciales, ¿sí? No es razonable porque tenemos una circulación demasiado alta, sobre todo en los lugares donde hay alta densidad de población. Quizás donde estén ustedes en este momento no sea tan grave, pero en lugares de alta densidad poblacional es un crimen mandar a los chicos al colegio. Contagiación, ahí Jorge me... La contagiación, sí. El neologismo de la ministra de Salud, que, no, de Educación. De Educación. De, eso que es de Educación. No es especialista ni en educación ni en salud, así que habla de los chicos desde qué punto de vista, no sé. Claro. Y sí, es el legado que va a dejar de... alguna palabra difícil, quizás. No sé qué es lo que pretenden también. Bueno, tenemos que tomar en cuenta de que nunca estos son sobrinos, nietos, tataranietos y de los que siempre estuvieron en contra del pobrerío. Así que no le tenemos que dar bolilla. Tenemos que ponerle límites. Claro, pero ¿cómo hacemos para ponerle límite dentro de la ley que no respetan? Bueno, es un problema que yo no podría resolver, pero, por ejemplo, me sorprende mucho, me preocupa mucho que los más jóvenes que no han tenido quizás la transmisión de la historia más reciente o menos reciente a través de sus familias o de las escuelas, generen personajes como el Dipi, que dice cualquier tontería, sí. Y hay gente que le cree, lo aplaude. Le cree porque no es un político, tampoco sé si estudió, pero... Le llenaron la cabeza, realmente le llenaron la cabeza. Bueno, sí, bueno, ya que vamos a comparar personajes públicos de la música, a mí uno de... Bueno, y lo trajo a colación también la vicepresidenta, nuestra líder política, que a Elegante, que es uno que manifiesta cómo usó la netbook del gobierno para hacer sus temas y obtener el éxito. Bueno, uno para bien y el otro para mal. Vamos a contraponer entonces las figuras de la... Me parece muy bien, porque no todo es malo en esta vida, así que hay que tomar los ejemplos de la gente positiva, de los que aportan a la sociedad, de los que sacan provecho de lo que el Estado, digamos, pone a disposición. Generosamente cuida y eso. Yo debo considerar también que lo conocí hace poco al pibe este, a Ángel Cáceres creo que, capaz que le pifio, pero lo había escuchado no hace mucho, debe ser un mes, que uno de nuestros amigos que sabe venir por acá por la radio me dice, tiene 700.000 seguidores y algunas de sus canciones llegan a 34 millones de reproducciones. ¡Hala, miércoles! ¡Qué bárbaro! Sí, ¿cómo miércoles esto? Ah, la escuchan todos, dice, oye, a cada rato. ¡Epa! Bueno, entonces tenemos que abrir los ojos a ver qué es lo que está diciendo este chico. Y en las entrevistas que le han hecho, no deja de repetir de lo que está agradecido y de lo que puede llegar cada uno en lo suyo. Y con un mensaje totalmente distinto al que vos me estabas trayendo a colación del Dipi y lo que es este chico que con un mensaje coherente, sin odio, sin nada, tratando de acaparar la atención de todos los vecinos villeros, de todos los vecinos de todas las provincias que ha visitado. Y bueno, ahora se fue un poco más allá, creo que andaba por España el mes pasado o estos días. Y también se escucha su música con los elementos que le había proveído el gobierno de turno, ¿no? En aquel momento, Cristina. Exacto, sí, es un excelente ejemplo de superación. En este caso es un mérito, pero gracias a que tuvo las oportunidades y el Estado cuidó de que las oportunidades llegaran a todos. Ajá. Y a todas. Y hace unos meses atrás me contaba un profesor de la UBA que muchos de los estudiantes de informática o de computación, ciencias de la computación, en la Facultad de Ciencias Exactas de la UBA, ¿sí? Cuando estaban ya casi en los últimos años, todavía conservaban las netbooks de Conectar Igualdad. Así que esa gente seguramente se estimuló gracias a las oportunidades que tuvo en la escuela pública. Y eso es realmente valioso. ¿Cómo que no? Eso y debemos cuidarlo y debemos... Bueno, ahora estaban... no me acuerdo cuándo fue que... 2015 se había entregado la netbook número 5 millones. Y bueno, ahora vamos a tratar de meterle toda la tecnología para que nuestros estudiantes puedan primero tener la tecnología en la mano y tengan la conectividad que el gobierno de Macri le regaló a Clarín con el ARSAT, ¿no? Sí, exactamente. Me parece que el razonamiento y la lógica que utilizó el Cambiemos o el PRO está totalmente al revés. Dice, ¿para qué les vamos a dar netbooks si no tienen conectividad? Cuando el razonamiento de un gobierno que trabaja para el pueblo diría, bueno, esta gente necesita conectividad, hagamos todo el trabajo posible para que haya conectividad, sobre todo ahora que tenemos esos satélites producidos por nuestros científicos y claro, ingenieros. Claro. ¿Cuánto esfuerzo, cuántos recursos tiramos, regalamos? No, lo iba a decir tiramos a la basura. Pero le regalamos a esta gente, a los grupos económicos como el Clarín y todo su grupo económico. Sí, exactamente. Víctor, no te queremos robar más tiempo. ¿Tenés algo para agregarnos, para proponernos para estos días? En realidad me agarraron de sorpresa. Sí, sí, sí. ¿Sabés? Y de eso se trata. De eso se trata también a veces, de que podemos comunicarnos y hablar de cosas. Nosotros hablamos siempre de peronismo, de los logros, de las propuestas que tenemos. Si vos no estás... ¿Andás con tiempo o no? Poco tiempo, pero poco les tiempo. Quería comentar que hay algo que me parece muy interesante. A ver. Cuba, la isla, sí. Tiene un bloqueo desde 1962. Sí. Y sin embargo, a pesar de la dificultad para conseguir insumos para su industria farmacéutica, logró generar, desarrollar y ahora aplicar varios candidatos vacunales. Dos de ellos son realmente muy potentes y están siendo utilizados de manera masiva después de haber atravesado las diferentes los diferentes estudios clínicos en fases 1, 2 y 3. La fase 3 se realizó con 40.000 voluntarios, prácticamente equivalente a cualquiera de las vacunas que se están utilizando alrededor del mundo. Y bueno, Cuba va a tener vacunada a toda su población realmente pronto. Por otra parte, en nuestro país hay 6 proyectos de vacuna que están bastante más atrás que los cubanos, pero digamos, lo bueno es que están atravesando ensayos preclínicos, es decir, previos a su uso en voluntarios humanos, y todos, digamos, tienen una base en universidades nacionales o el INTA, por ejemplo, el INTA de Bariloche, que en este caso, digamos, hizo una alianza con Bagó para desarrollar una vacuna de nueva generación. Sí. Después está la Universidad de La Plata, la Universidad de San Martín, la Universidad de el Nacional del Litoral, la Universidad Católica de Córdoba, que es de los jesuitas, y creo que se me escapa alguna, pero en realidad son buenas iniciativas que lo que demuestran es la existencia de recursos humanos muy capacitados, y lo que lamentablemente demuestra también es que la velocidad con la cual se puede avanzar depende de la financiación. Y la financiación lamentablemente ha ido, digamos, hacia arriba y hacia abajo durante diferentes periodos, y bueno, eso hace que nosotros no hayamos podido desarrollar una vacuna como lo hicieron los chinos, o como lo hicieron, qué sé yo, los turcos dueños de BioNTech en Alemania. Claro, pero nosotros tuvimos una pandemia de 4 años anterior. Permiso, bueno. Permiso. Ahí viene Juan. Volvió el hombre. Sí. Víctor, siempre digo lo mismo, da gusto escucharlo a Víctor cuando esté Romanovsky en el programa, paren la oreja, suban el volumen un poquito. Hay gente que está mirando el partido, pero pone la radio para podernos escuchar, y hoy está espectacular escucharlo a Víctor. Víctor, en todos estos emprendimientos, podríamos decir, por usar palabras de otro palo, en todos estos emprendimientos, proyectos vacunales de industria nacional o argentina, sí. ¿Está involucrado el CONICET? Sí, sí, así es. Bueno, creo que salvo el proyecto del INTA, donde INTA es la institución estatal involucrada, todos los demás tienen como socio o impulsor al CONICET como institución. Bueno. Y alguna de esas vacunas también es interesante destacar que apunta a una vacuna oral que desarrollaría una inmunidad más interesante para una enfermedad que ataca los epitelios, las mucosas. Tal cual. Es muy importante contar con una vacuna oral que, por otro lado, simplifica mucho la aplicación. Es como la Sabine oral que probablemente algunos habrán recibido. Habremos. Sobre Sabine todo oral, pensando la antipoliomielítica, esa sí. De las gotitas en el terrón de azúcar o directamente en la lengua. Sí. Claro, también es una gran avance si pensamos que el día de mañana, esperemos que no muy lejos en el tiempo, se va a poder estar vacunando a niñas y a niños. Hablaste los candidatos vacunales de Cuba, que también desarrolló uno de esos candidatos, es un spray nasal. Sí, eso es muy interesante. No sé en qué estado de ensayo clínico está en este momento. Está un poquito más atrás que la Abdala y la Soberana 02. Ajá. Y otra cosa interesante es que hay una iniciativa que se va a presentar en las cámaras de diputados y senadores de apoyo a la vacuna nacional como, digamos, como concepto. Como para comprometer desde las leyes, desde leyes nacionales, la inversión mayor en desarrollo científico y tecnológico. Porque, como debió haber sido siempre. Con Cristina lo dejamos en 0,5 del PBI, y que en este momento sea menos de 0,3 del PBI me parece demasiado modesto, sobre todo con un PBI que es bastante modesto también. Así que eso tenemos que tener en cuenta. Importante un compromiso de parte del Estado de un apoyo sostenido a este tipo de actividades, porque este tipo de actividades requiere que no se baje la guardia y que haya una continuidad en la producción de conocimiento, en el desarrollo de prototipos vacunales y en el escalado de esas vacunas. Claro. Y todo eso lo podemos hacer. Todo eso lo podemos hacer, dice Víctor, y habla de las capacidades de las personas, de mujeres y varones que están en la ciencia, en la tecnología, en la técnica también en la Argentina, y que tienen pero todas las posibilidades de trabajar como en cualquier otro lugar del mundo, se trabaja con seriedad. Vimos, Víctor, un ataque grosero, inhumano, se podría decir, a una institución durante el macrismo, ¿no? Vimos un ataque durante el macrismo al Instituto Malbrán, que no pudo, con la fuerza de voluntad de sus trabajadoras y trabajadores, de científicas sobre todo, que verdaderamente emociona cuando uno las escucha, la trayectoria de decenas de años acumuladas ahí, la trayectoria científica, cuál es, Víctor, si podés sintetizarnos, la importancia de haber tenido funcionando a los tumbos, ¿no?, y luchando contra la desfinanciación, cuál es la importancia de haber tenido funcionando al Instituto Malbrán cuando aparece la pandemia, Víctor. Mira, para ponerlo en contexto, el Instituto Malbrán es el Instituto Nacional de Microbiología, Carlos Malbrán, y con el golpe de Onganía se desmantelaron equipos reactivos, entre ellos tuvo que emigrar César Milstein, así que imagínense, y después tampoco fue financiado razonablemente, y sobre todo en los últimos años, digamos, previos a la asunción de Alberto y Cristina, se recortaron presupuestos, pero no tan especialmente en el Instituto Malbrán en sí, es todo el sistema de Administración Nacional de Laboratorios de Investigación en Salud. Uh-huh. En particular, el Instituto Nacional de Enfermedades Virales Humanas de Pergamino es el que más sufrió esos recortes. El Instituto Nacional de forma parte de la red de laboratorios ANLIS. Es el que proveía de la vacuna contra la fiebre hemorrágica. Mira. Que inserto en la zona endémica de la fiebre hemorrágica. Es una vacuna desarrollada por argentinos y estadounidenses y es una vacuna que se producía en Pergamino hasta que algún equipo se rompió y no sé por qué tardaron un montón de tiempo y se terminó el gobierno de Macri y todavía no habían arreglado esos equipos. Y hablando con gente responsable del INEF de Pergamino, me decían que están reflotando la capacidad productiva de la planta de vacunas. Y eso es muy importante porque esa planta de vacunas se puede utilizar no solamente para producir la vacuna contra la fiebre hemorrágica argentina, que es a virus atenuados, sino que se puede reciclar o utilizar por tandas en la producción de otras vacunas del mismo estilo. Así que ya tenemos una planta del Estado capaz de producir vacunas. Hay toda una configuración... Bueno, perdón, Víctor. Sí, perdóname. No, y específicamente el Malbrán se armó bastante bien en el 2008, 2009, 2010. Ahí fue cuando tuvo una financiación interesante que lo eso, casi a nivel internacional en cuanto a la instrumentación, el equipamiento, porque ahí se encargaron de monitorear todo lo relativo a la gripe. ¿Se acuerdan de la epidemia de gripe que esparció por todo el mundo en esos años? Y bueno, el Instituto Malbrán, el grupo de virus del Instituto Malbrán, se convirtió en un laboratorio de referencia para la gripe, que para los científicos se llama influenza. Sí. Laboratorio de referencia de influenza y otros virus respiratorios. Vino la intervención de Macri, digamos, no voy a nombrar a la persona que es interventora o que fue interventora, la financiación, tanto para insumos como para equipamiento, disminuyó notablemente. Con digamos la calidad de recursos humanos que tiene, pudo reflotarse con una inyección de fondos toda su capacidad analítica productiva, así que está desarrollando una labor muy importante, porque es uno de los pocos lugares donde se pueden cultivar estos virus peligrosos. Es un laboratorio de alta seguridad biológica que permite el cultivo de estos virus. Uh-huh. Y esto es lo que permitió, por ejemplo, verificar que los sueros de los pacientes recuperados tenían un cierto nivel de anticuerpos, claro, porque bloqueaban el crecimiento de los virus, que los anticuerpos producidos en caballos también, etcétera, ese tipo de cosas. Y la otra cosa importante es que también recibió financiación para mejorar su capacidad de determinación de secuencias de genomas, es decir, de la información genética que contienen los virus, y así poder caracterizar a las diferentes variantes que aparecen cada tanto. Y por ejemplo, todos los casos de viajeros que se detectaron en Ezeiza con los test rápidos que fueron a aislamiento, es el Instituto Malbrán el que determinó qué variante era. Así es como se determinó que un par de viajeros ingresaron con la variante Delta, otro par ingresaron con la variante andina de Sudáfrica, y ese tipo de cosas, y no las tenemos por ahora circulando en la sociedad, afortunadamente. Circulación comunitaria, claro. Exactamente. Víctor, ¿entendí mal yo o el Malbrán fue el sujeto, como institución, que permitió, digamos, la multiplicación de la capacidad para testear en la Argentina? Porque si no me acuerdo mal, al principio solo se podían hacer un puñado de test por día. Bueno, hay varias decenas de laboratorios asociados a universidades y el sistema de salud desparramados en todo nuestro país, digamos, fueron coordinados inicialmente por el Malbrán para estandarizar los procedimientos, de manera de usar los mismos criterios para el diagnóstico. El Malbrán cuenta con procesadores de muestras automatizados, para poder hacer centenares de muestras diarias. Lo mismo pasa con el Instituto Biológico Tomás Perón en La Plata, que es un instituto provincial, y hay algunos laboratorios de universidades, como por ejemplo en la Universidad de Buenos Aires está un instituto de investigaciones en SIDA que redireccionó sus capacidades para ponerse al servicio del diagnóstico y una serie de investigaciones relacionadas con el manejo de la COVID. Muchos laboratorios tienen equipamiento muy interesante. Otros requieren un poco más de atención y financiación. No voy a ser deshonesto y sí, hace falta más plata. Muy bien. Sobre todo el ataque en la época macrista, específicamente contra investigadoras e investigadores del CONICET y contra las personas que laburan en el Malbrán, fue desfinanciarlos en sus bolsillos, porque sí, sí, son ataques a nuestra soberanía. Esto de que se le hiciera más complicada la vida a nuestros científicos y científicas acá, ya sabés cómo termina. Termina con estos científicos yéndose, en la mayoría de los casos, a Inglaterra, donde hay un gran nivel, o a Estados Unidos, donde hay buen nivel y mucho equipamiento, y bueno, terminan laburando para otros países, sí, lamentablemente. Sí, la verdad es que es una pérdida de divisas, si lo mira un economista, porque el país invirtió en la formación de esos científicos mucha plata. Digamos, la universidad pública en su mayor parte fue la generadora de esos científicos. Por supuesto que los científicos pusieron lo suyo, pero es muchísimo mejor cuando los científicos se van al extranjero para adquirir mayor experiencia o ampliar sus horizontes y después regresan y producen en el país que los dio nacer. Tal cual, tal cual. Yo un poco me metí ahí en el Malbrán porque estuve viendo unos documentales bárbaros del canal Encuentro que cuentan pormenorizadamente la historia y lo que han atravesado estas personas. La verdad es que, estando al tanto también de que sus compañeras y compañeros en el exterior ganan, qué sé yo, 50 veces más, contando billetes, qué sé yo, no vamos a entrar en detalle de los números, pero bastante deprimente si uno empieza a comparar valores, nosotros con países vecinos. Nosotros tenemos unos crudos ejemplos con René Favaloro nada más y con algunos de los que se van a proponer de dirigentes o mandatarios nacionales en el próximo periodo, como es Larreta y Vidal, y como pampeanos decimos, como pampeanos. Sí, sí. Como pampeanos decimos, mira, va a pasar esto, porque nosotros lo vivimos. Lo oprimieron, lo apretaron, le sacaron todos los presupuestos y le negaron la deuda a quien era uno del los más reconocidos cardiólogos del mundo, y bueno, eso fue lo que pasó. Y va a pasar. Para terminar solamente, porque me tengo que ir. Ya te robamos demasiado. Es muy importante repetir estas cosas, porque hay muchos jóvenes que no lo conocen, no conocen todo el potencial de nuestros profesionales, y no conocen tampoco las iniquidades que le hicieron algunos que son candidatos a funcionarios, como Rodríguez Larreta y Mariú Vidal, que entre los dos probablemente son en gran parte responsables de la determinación penosa que tomó René Favaloro. Sí. Tal cual. No olvidar ni perdonar este tipo de iniquidades, y sí acordarse de todo el potencial positivo que tenemos para tener un país maravilloso. Claro. Víctor, ¿sabés el abrazo que te estamos debiendo personal? Para eso queremos que te vacunes, que vacunes a tus vecinos, que vacunes a tu familia, y nosotros estar siempre vacunados para que dentro de poquito nomás nos podamos dar ese abrazo fraternal que nos debemos y poder compartir, no un ratito, pero nosotros somos de hablar y compartir, y es de hacer estas cosas como lo hacemos con vos, como lo hacemos con Jorge Mucio, como lo hacemos con Marisa, con un montón de gente, nos quedamos charlando horas, es así. Nosotros tenemos dejalo que se tiene que ir. Bueno, Víctor, prometemos que vamos en patota con Marisa, con Jorge, en una visita grupal. Claro.